Aquí está el desenterrador, por desgracia para los pocos fans de mi directo, en diferido. No siempre se puede hacer el programa en directo, es el sábado y el sábado a la noche, pues se te pueden surgir muchos planes, pues tener que irte fuera, pues tener que trabajar incluso. Y bueno, pues el caso del desenterrador es que el viernes tiene un día muy duro de trabajo hasta bien entrada la mañana del sábado y no va a estar 100% si hace directo, así que mejor grabarlo como lo estés escuchando. Y con un motivo muy importante, la agenda invierno primaveral. El final del invierno está cada vez más cerca, la primavera viene cargadita y el desenterrador tiene que sacar a la luz todas aquellas bandas que nos visitan estas próximas semanas y meses. Se llegará tan lejos como junio en esta agenda. Y tras los problemas técnicos que impidieron que se emitiera la agenda anterior del 2 de febrero, pues también era un diferido, no saltó el programa y bueno, pues no lo pudisteis escuchar. Los que estéis escuchando en directo, digamos, o sea, al momento del programa. Por lo que, después de una ingente labor de replanteamiento, de eliminar los grupos que ya habían tocado para la fecha de este sábado y añadir nuevas cosas que no estuvieron en la agenda anterior, pues bueno, se ha vuelto a elaborar una nueva agenda con incorporaciones nuevas que no estaban en la anterior, como los suecos Witchcraft y Graveyard, ambas bandas que elaboran una especie de heavy rock sesentero, setentero, un poco anterior a los géneros metaleros como el heavy metal y demás. Muy, muy retro, muy, muy psicodélico a veces. Y bueno, tocan 11 y 18 de mayo, por ejemplo. Luego Meido Veruna y Killer Kume, el triplete local que tocará en la Edasca Baracal del 1 de marzo. Los portugueses Moonspell, que estarán el 2 de mayo. El Criston Fest, que por fin ha confirmado bandas, que por fin ha regresado, porque el año pasado no estuvo presente entre nosotros. Ese Criston Fest, que aprovechando la corriente de bandas increíbles que vienen al Hellfest, festival celebrado en Clisson, Francia, pues suele coger a los grupos que están libres y hace una especie como de mix de bandas y hace un festival de un solo día. En la primera y única edición trajeron a más y nada menos que I Hate God, Corrosion of Conformity, Church of Misery y Down, el grupo del cantante de Pantera actual. No estuvo nada mal, la verdad, estuvo bastante divertido y los grupos dieron la talla. Y este año la verdad es que comienza con mucha energía, porque estarán nada más y nada menos para confirmar, o sea, a falta de confirmar dos más, la banda americana, una de las favoritas últimamente del desenterrador, los de Maryland, Clutch, y la banda inglesa Orange Goblin, ambas apisonadoras a su manera de stoner, los Clutch más clásicos, con más groove, Orange Goblin más abrasivos, pero igual de marchosos, y ambos con un directo espectacular. La verdad es que esperamos con muchas ganas, desde el desenterrador se espera ese día, 15 de junio. Como siempre, igual más rockero que otras veces, proposiciones para todos los públicos. Y vamos a empezar con la primera tanda de bandas y qué días tocan y qué estilos son, aunque vosotros lo comprobaréis al escucharlas. Para empezar escucharemos a los holandeses Sand Grazer y a los holandeses también, si no me confundo, The Machine. Dos bandas de stoner a la, vamos a decir, clásica usanza, si tomamos como ejemplo a los Cayuse, a los americanos Cayuse, que elaboraron un stoner impecable, quizás un poco genérico, pero muy muy bien tocado, y con un directo bastante potente. Estarán en el Bukowski de Donosti, un garito cada vez más en alza, el 23 de febrero, sábado. Los japoneses Mono, que ya vinieron hace un par de años a la Fever, vendrán otra vez, esta vez a Lanchoki, dándole un poco más de nivel a su concierto, a darnos un ejemplo de su post-rock atmosférico concierto toque sinfónico, por decirlo de alguna manera. Canciones largas, desarrollos largos, muchos cambios de poco a mucho, intenso, atmosférico, con más cuerdas, igual que en anteriores ocasiones, quizás tendiendo más a el rollo cinemático del estilo, pero con mucha intensidad y sobre todo con un nivel instrumental espectacular dentro del mundo instrumental por el que navegan. Después, esto será el 25, por cierto, de febrero, lunes, y después de esto, pues tendremos el mismo viernes de esa semana al triplete bastante interesante en la Dasca Baracaldo, dentro del Sarat al día, a las bandas Meido, Veruna y Killer Kume. Veido, pues bueno, es una banda de Bilbao que tiene dos discos, estuvo el sábado pasado aquí en el Desenterrador, practican noise rock un poco más agresivo de lo normal y con mucho, mucho nivel, ya tienen nada más tablas. Veruna, desde Ispaster y Guecho, practican un doom mezclado con grind absolutamente a granel, pero con mucha intensidad y con mucha proyección y con un directo impecable. Y luego Killer Kume, la banda formada por Mikel Vega, que también estuvo el sábado pasado ahí, acompañándonos en la entrevista a Meido, y Josean. Mikel Vega los conoceréis muchos pues por ser el miembro, el bajista y vocalista de la banda de Stoner Sludge Loan, una de las mejores que ha dado Bilbao en los últimos 15 años y probablemente dentro de ese estilo de las mejores en todos los sentidos. Pues los tres se reunirán en Baracaldo para dar buena cera y para plantearnos pues una fiesta de bandas locales con nivel y proyección y que merece la pena. Os dejo pues con Sam Grazer. Os voy a relatar un poco, pues Sam Grazer y The Machine, que tocarán el 23 de febrero en el Bukowski Donosti. Pues de Sam Grazer oiremos la canción Gold Strike de su disco Mirador. The Machine oímos la canción Pyro de su disco Drie. De Mono, que está en el 25 de febrero en el Anchoqui, escucharemos la canción Black Rain de su recopilación de EPs Gone. De Veruna escucharemos una canción rápida y corta para lo que suele ser el estándar de la banda, llamada Veruna, Full Throttle. De Meido escucharemos Timothy Aux, que ya sonará el sábado pasado, de su último disco Double Dragon. Y de Killer Kume, por desgracia, todavía no disponemos de nada, pero con esto os decimos que más razón que esta para poder ir al concierto y ver de qué se trata, no podéis tener. Os dejo con Sam Grazer. We'll be right back. Li ho visti volare così, li ho visti andare via, senza una parola. Senza un gesto. Escuchado la primera tanda de bandas dentro de la agenda del desenterrador. Os voy a recordar un poco para que vayáis abriendo boca y apuntando si no lo habéis hecho ya. Han sonado San Grace and the Machine, que tocarán en el Bukowski de Donosti en San Sebastián el 23 de febrero, o sea, hoy. El lunes, dentro de dos días, tocarán los atmosféricos postroqueros Mono en el Anchoqui de Bilbao. El 1 de marzo, Meido Veruna y Killer Kume harán triplete local en el Edasca Baracaldo dentro del Sarat al día. ¿Y qué vendrá después? Pues el mismo 1 de marzo, el mismo día en el que el Sarat al día se celebra, un grupo relativamente local, vasco al menos, llamado Machura, tocará, que es un grupo en el que milita gente de Anestesia, pues con un industrial, una música industrial muy del palo de los americanos Ministry, por lo que ese rollo seco que se practica mucho aquí, pues tocarán el 1 de marzo. Y el sábado 2 de marzo tocarán la banda, una de las favoritas bandas peninsulares del desenterrador. Estamos hablando de los granadinos Lagartija Nik, que nos tocarán en su totalidad el primer álbum que sacaran hace ya 20 añazos, 22 añazos, llamado Hipnosis, y que, aunque no fue reconocido como debiera en su época, fue una auténtica revolución dentro del rock ibérico, porque no había bandas que se aproximaran tanto a los Jesus and Mary Chain, al noise de Sonic Youth y, bueno, a unas influencias que realmente para el resto de los mortales en aquella época eran completamente desconocidas. Os dejo pues con este pequeño doblete de Machura y Lagartija Nik, y luego volvemos con el segundo bloque de la agenda, aunque esto propiamente también lo sea. la mejor proyección. Pero no hay movimiento. Somos la mejor vía de acción. Nos detiene el vértigo de la ciencia ficción. ¿Cuánto pides por perder? ¿Cuánto pierdes por pedir? Nada sucio, nada que hoy quizá te pueda herir. Lo que ayer era una obsesión, hoy es solo plagio. En la actuación del teatro del terror, pensamos muy despacio, colgados del telón. ¿Cuánto pides por perder? ¿Cuánto pierdes por pedir? Nada sucio, nada que hoy quizá te pueda herir. Déjalo sangrar. Siempre. Déjalo sangrar. Siempre. Es un trampolín para los mediocres. Queremos ser una maldición con un ojo puesto en nuestra salvación. ¿Cuánto pides por perder? ¿Cuánto pierdes por pedir? Nada sucio, nada que hoy quizá te pueda herir. Déjalo sangrar. Siempre. Déjalo sangrar. Que habéis tenido este pequeño impasse de grupos también de la agenda machura el 1 de marzo, el mismo día que el Sarata, el día con Meido Veruna y Killer Kume, y al día siguiente los míticos Lagartija Nick, una de las bandas favoritas del Desenterrador, que vendrán a tocar su Hipnosis por completo. Y ahora vamos a seguir en adelante cronológicamente, como no, con la agenda, y va a ser pues una combinación de estilos bastante curiosa. Porque el martes 5 de... Bueno, primero vamos a recordar que el 2 de marzo, aparte del concierto Lagartija Nick, también en el Sentinel Rock de Erandio tocan Cementerio y Belusi, que es la banda formada de las cenizas de Pornosaurio. Y os recomendamos mucho, mucho que vayáis. Si no vais hasta Bilbao, por lo menos que os acerquéis al Sentinel de Erandio, que es un bar que siempre hay que apoyar y que trae muy buenas cosas, como estos Belusi y estos Cementerio. El 5 de marzo, martes, una combinación triple de Macarrada Extrema y Grincorera con Afe Grant de Finlandia, Muma Kill desde Suiza y Tetraplegium desde Bilbao con nueva formación. Pues bueno, poco más os puedo decir. Es puro grind y no creo que necesite muchas explicaciones. Suenan muy bien y son bastante potentes y merece bastante la pela. También en el Sentinel de Erandio, por cierto. El 14 de marzo, un concierto en Getxo, de donde el Desenterrador es. Un auténtico milagro y una sorpresa que venga una banda a tocar a Getxo con una población de 90.000 habitantes. Es probablemente la población más inculta y palurda musicalmente hablando de todo Vizcaya en cuanto a conciertos se refiere. Por lo tanto, cada concierto interesante que haya hay que celebrarlo. En este caso son los logroñeses, La Loca Es Tuya, que tocarán en ese Arvide, probablemente gratis, el 14 de marzo. Muy recomendable, tiene un nivelazo la hostia. Todavía les falta mucho elegir un estilo concreto al que dedicarse, pero los que tocan los dominan estupendamente, son instrumentales. Y es un prodigio verles con la base rítmica de Claudio y Tano, que ya llevan muchos años en esto, la música. Y bueno, con Chiqui a la guitarra dándole muy seriamente. Estuvieron en su momento en El Desenterrador y la verdad es que es una banda que lo único que les falta es un poquito de centrarse en un estilo concreto, pero lo que es en potencia, ejecución y nivel instrumental, insuperables. Por lo tanto, su directo es muy, muy recomendable. El 14 de marzo, jueves. El sábado, 16 de marzo, también seguimos, volvemos un poco al mundo local, entre comillas. Nos visitará otro triplete, en este caso de death metal escandinavo, por ponernos en un estilo. Los bilbaíno mondragoneses Darkness by Oath, que también estuvieron en el programa en su momento. Between the Frost y Conflict Noise visitarán la Sala Sonora de Astrabudúa, como os digo, el 16 de marzo, por un precio bastante razonable, no sé si ronda los 8 euros. Saltamos una semana en el tiempo y la banda de stoner sueca Mustache, una banda que yo que aquí yo, el Desenterrador, conocí hace casi 12 años en toda esta onda de Man's Ruin, de adoramos a Caius y a sus riffs, salieron por toneladas bandas como Dozer, como Demon Cleaner, como Miss Demeanor y muchas más. Y bueno, pues estos, modestamente y a su ritmo, siguieron adelante. Y bueno, es un grupo muy decente, muy guapo, como ocurre con el grupo que mencioné al principio del programa, Sangreiser, un poco genéricos, pero potentes y dignos de ver en directo. Estarán en la Sala Esquena, en Bilbao, el 23 de marzo, sábado. Y por último, en esta segunda andanada, pues nos visitarán otro de los grupos favoritos del Desenterrador, que ya pudiera ver en directo el año pasado en el Radboud de Holanda. Una banda muy difícil de ver en directo, aunque cada vez están girando más. Son los americanos Agayok, que dentro de este black metal atmosférico mezclado con shoegazing, con ese pop ruidista pero agradable que popularizaran gente como My Bloody Valentine, pues han creado un auténtico estilo entre comillas propio, y la verdad es que si lo hacen medianamente bien puede ser una gozada de concierto. Tocarán el 24 de abril, miércoles, en la Sala Rockstar de Bilbao, por cierto, no en la de Baracaldo como creí en un principio. Así que tenéis al triplete Grind de Afe Grant, Muma Kill, Tetraplegium, al stoner progresivo rockero free jazz de La Loca Es Tuya, muy muy bueno en directo, al death metal nórdico clásico de Darkness by Oath, Between the Frost y Conflict Noise, que están el 16 de marzo, al stoner clásico de Mustache el 23 de marzo en la Esquena Bilbao, y por último a Gayok y su black metal atmosférico el 24 de abril, miércoles, en Bilbao, en la Sala Rockstar. We'll be right back. The sun and moon, I'll take them down for you. A little something for my gratitude. I am holding her right in my arms. I've been blinded by the morning star. We'll be right back. finalizamos ya, poco a poco vamos terminando con la agenda del desenterrador, con la agenda de los últimos tres meses. Habéis escuchado una segunda o tercera, según lo miréis, andanadita de música. Habéis escuchado el triplete Grind, que tocará el 5 de marzo, martes, en la Sentinel. Afe Grant desde Finlandia, Muma Kill desde Suiza y Tetraplegium. Habéis escuchado el rock estoniano con pequeños toques progresivos y jazzeros de La Loca Es Tuya en el Pub Searvide de Guecho, 14 de marzo, jueves, gratuito. El 16 de marzo, death metal melódico y más zarandajas por parte de los Mondragón Guechotarras Darkness by Oath, con los Between the Forest acompañando y Conflict Noise en la Sala Sonora. El sábado siguiente, 23 de marzo, Mustache estará con su Stoner clásico desde Suecia. El 23 de marzo, sábado, en la Sala Esquena. Y por último, habéis escuchado a Gayok y su black metal atmosférico, que nos acompañará en la Rockstar de Bilbao el 24 de abril, miércoles. Y ahora vamos a pasar con la siguiente y última andanada, con la que vamos a cerrar programa. Estamos hablando, en este caso, de una combinación de bandas y de canciones que vais a escuchar también bastante curiosas. Por un lado, escucharéis a Lisabo, pues esa banda de Irún, que lleva muchos años demostrando que están muy, muy por delante de tendencias y desde luego bastante ajenos a influencias, aunque en un principio comenzaran claramente influenciados por el mundo del noise americano. Ahora tienen su personalidad propia y giran y tocan cuando les viene en gana, y la verdad es que son una referencia y una institución en el rock experimental, entre comillas, vasco. El 30 de abril, aunque me parece que no dispongo de ninguna canción de los grupos que tocan, pues vendrán a visitarnos nada más y nada menos que los Gojira desde el País Vasco francés. También nos vendrán a visitar en ese mismo, vamos a decir, en ese mismo concierto estarán la banda suiza Kruger como primer grupo. Es una pena, pero es un grupo que merece bastante más que estar el primero dentro de una, vamos a decir, de un concierto. Es un grupo que no es que lleve tanto tiempo como Gojira, pero desde luego casi casi, y tiene un directazo a la hostia. No los vamos a poder escuchar, pero bueno, pues death metal técnico por parte de Gojira y sludge frío industrial por parte de Kruger. El 30 de abril, martes. El 2 de mayo ya, saltamos a mayo, vendrán los portugueses Moonspell, eminencia institucional del metal gótico, aunque han pasado por muchas etapas. Al principio quizás eran más black metaleros, pasaron por un rock gótico más comercial y ahora han vuelto a las andadas del ruido, pero más tirando hacia el death metal, con su último disco. La verdad es que está bastante bien y es un grupo que tiene un directo muy muy bueno. Aunque para muchos sea más de lo mismo, a mí parece que es un directo que el desenterrador tenía que reseñar. NAM, gira europea, grupo americano de stoner psicodélico, vendrá el 7 de mayo, todavía no está confirmada la sala. Y bueno, lo que viene después es muy curioso. El 11 de mayo, Witchcraft nos visitará, creo que si no me confundo, en Donostia, estoy seguro si es la Mogambo o la, o el Bukowski, o si es en Bilbao, porque no, todavía no lo he aclarado. Y el 18 vendrán Graveyard, dos bandas suecas, ambas muy, muy, muy populares, muy en boga últimamente, con ese retro rock que nos retrae al 69-70 y que básicamente muestra, pues, bandas que todavía, como os he comentado al principio, al presentar el programa, bandas que todavía no tenían definido a qué estilo iban a tirar. Y bueno, pues es un estilo muy creativo que en su momento duró poco tiempo, porque ya luego poco a poco cada banda fue metiéndose en su terreno, y que está ahora mismo muy en boga porque, bueno, pues los retros siempre se ha llevado, y la verdad es que son dos bandas que cuando se emplean en directo lo hacen muy bien. Witchcraft el 11 de mayo y Graveyard el 18. Y luego ya vamos a cerrar con las dos bandas confirmadas para el Kriston Fest, este festival organizado por Noise on Tour, un poco aprovechando que Pisuerga pasa por Valladolid, pues vamos a decir, aprovechando que el Hellfest queda cerca del País Vasco, pues con el cartel tan completo y enorme que siempre tiene ese festival, pues siempre hay bandas que tienen algún día libre, y los de Noise on Tour lo aprovechan con mucho criterio y nos traen por ahora confirmados a esta banda, una de las favoritas del Desenterrador, que se fue a verlos a Stuttgart, Clutch, y a los ingleses Onyx Goblin, ambos con un directo que, si te gusta el stoner, el rock en general y el guitarreo, no te puedes perder este festival. Por 35 euritos, quizás un poco anda en el extremo, teniendo en cuenta que solo un día, anda un poco en el extremo de lo caro, pero merece la pena, lo dice el Desenterrador, que siempre anda pelado, ir a ver a estas dos bandas. Así que os recuerdo otra vez la andanada final. Tendréis a Lisabo y Unicornibot el 27 de abril, en el Café Anchoquia. El 30 de abril, en el Café Anchoquia, estarán Gojira, Hypno 5 y Kruger, con su death metal progresivo en el caso de Gojira, y con el sludge progresivo y sobre todo bruto y frío de Kruger. Hypno 5, lo siento, pero no los conozco, no me ha dado tiempo. Moonspell nos visitarán el 2 de mayo, no estoy seguro si es en la Rockstar de Baracaldo, viernes. NAM, el grupo de Stoner Psicodélico, no tiene fecha confirmada, pero, o sea, fecha sí, el 7 de mayo, lunes, pero no lugar en el que tocar. Witchcraft desde Suecia y su retro Stoner o su proto heavy el 11 de mayo. Graveyard y el mismo estilo el 18 de mayo. Y por último, el 15 de junio, los Clutch y los Orange Goblin confirmados para el Kriston Fest en la Sala Santana. Muchas gracias a todos por escucharme. Espero que os haya dado ideas para hacer planes. Y por favor, no os perdáis alguna de estas citas, porque luego es lógicamente imposible quejarse de algo si luego no se va como público y no se cumple las mínimas, porque entonces los grupos dejan de venir. Así que desde aquí, desde la Irora Ratia, os conmino a todo el mundo a que vaya más a conciertos y deje de tanto hablar de cómo le gusta la música y sea un poco más militante. Muchas gracias. Norberak badu bere aria korapilo hontan. Honela ere ikitzen dugu isiltasunaren iria. Elkargune honetan ikasi genuen gizajaleak izaten, irrifarra galdu gabe. Gauez zarea josten soto eskutuen eta ezetasun mutuak gatza egiten du gure hau idorretan. Etzaitu zumatu iristen, zoaz xidean. Dagoneko baztertu baitut burutik torkizunaren zama iraunkorra. Korapilo honetan norberak badu bere aria. Korapilo honetan norberak badu. Gauak ezin amez gaiztoak irentzi, eta aragiak ez gaitu elikatuko. Bi aur ezer ezari begira, trikuak berekatzen, satorrak mutxukatzen, duren ezurretan zubiak asmatzen. Animalia lotxatuen putua, ziruertzaren hortzak, beturaren espain zorrotzak, isiltasunean, isil-isilik galdezka. Korapio honetan norberak badu bere aria. We'll be right back. and watch them ripples spread like poison. Under the gun, under me, you'll feel slaughter and betrayal. I know you put your trust in heaven's arms. Happiness eludes your being. It said that purple would open up your was proud. My troubled mind spins way too far. My whining head is impossible to hold. My eyes are dead, the dark bike's gone, the smile's all gone. Suddenly the sky is clear, but so hard to fail. Quiet hatred blows my mind as everything around me all breaks down. I still watch by the bars and reality you have. Change is so low, but I can do it all. The brick in my wall, I'm building an army for my mental wall. Just give me your mind, your head and your soul. Just give me your sun and show me your moon.